Día de Pobladora. Hace uso de la palabra la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Hay casas que parecen cuevas, hay viejas que parecen nuevas, hay carnes que parecen suelas, hay caras que parecen muelas. Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Ah. ¿No? Día de Pobladora. Ediciones El Planeta Radio. Presenta. Bienvenido al contestador económico de José Castillo. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente. Por favor. Lo podrás imaginar. Escuche las instrucciones. Yo mismo. Ya guarde en línea. Muchas gracias. ¿Para qué se adelantaron las elecciones? Sin agotar el análisis politológico sobre resultados electorales, sí quizás podemos construir una respuesta más direccionada desde la economía. Podremos resumirles que en octubre las consecuencias de la crisis van a ser más visibles que en junio. Y esto es una verdad incontrastable. Pero además a esto le debemos agregar que el conjunto de las alternativas que analiza el equipo económico del gobierno a posteriori de las elecciones se compone de demasiados elementos de lo que históricamente se ha denominado ajuste. Le hace recurrir al Fondo Monetario Internacional para auxilio financiero y así garantizar los pagos de la deuda, reconocer los 30.000 millones de dólares de los bonistas que quedaron fuera del canje, seguir subiendo las tarifas de las privatizadas, como se denunció esta propia semana con el tema del gas. Pero lo más importante está en que aparece detrás de un cierto mecanismo llamado actuar de árbitro para que no se desmadre, la realidad es que el gobierno va a seguir avalando la existencia de suspensiones, liquidación de contratos con trabajadores terciarizados y en definitiva despidos en nuestra economía. Recordemos que el discurso oficial hasta la segunda mitad del 2008 era que la crisis no nos iba a afectar ya que estábamos blindados. Pero ya desde fines de octubre de ese año vemos aparecer, principalmente en los sectores más transnacionalizados de nuestra economía, una ola de suspensiones, despidos, amenazas empresarias de recortes de las extras y bonificaciones, despido de terciarizados y, por supuesto, planteos en el medio del derrumbe de que a nadie se le ocurra hablar de ningún tipo de aumento salarial. Hay un fallo de la justicia favorable a nosotros ante una medida cautelar que decía que debíamos ingresar automáticamente a la empresa. Nos hicimos presentes con un oficial de justicia a la empresa Iveco y nos cerró las puertas. No, ahora lo que queremos hacer, que tome estado público, es subirse ahí exigiendo a Les Mata una asamblea general de los trabajadores de Iveco. La gran pregunta, nos parece a nosotros, tiene que ser ¿quién tiene que pagar la crisis? Este es el interrogante central ante la inminencia de la debacle que ya vemos en los primeros elementos. En concreto, la discusión es qué programa permite que no sean los trabajadores una vez más las víctimas de los costos de una fiesta que no provocaron ni tampoco disfrutaron. Y acá hay un punto que aparece como central, la realidad a la pérdida de la fuente de trabajo, a que el desempleo se instale con todo de nuevo en la realidad de nuestro país. Y para tomar el toro por las astas, el primer punto, el más urgente, es generar un mecanismo que prohíba las suspensiones y los despidos, repartiendo las horas de trabajo entre todos sin reducir el salario. En síntesis, que el costo de la crisis lo tenga que asumir la empresa. Este planteo solo tiene sentido si adquiere fuerza de ley. Y hay un antecedente muy interesante, ya presentado en la legislatura de Córdoba, que tiene actualmente estado parlamentario. El proyecto, de autoría de la diputada Eliana Olivero, agrega, además, que si alguna empresa viola esta disposición, o sea, suspende, despide o cierra sus instalaciones, pasa a estar sujeta a expropiación. Es un anteproyecto que despertó una expectativa muy interesante en la provincia de Córdoba, en particular entre los trabajadores víctimas de reducciones salariales, de reducciones de planta por la crisis, tal el caso de la automotriz Iveco, y que incluso ha sido tomado como propio por la CTA provincial. Es evidente que una propuesta de estas características, proyectada al plano nacional, abriría una interesantísima perspectiva para discutir qué es y cómo debe tratarse una emergencia económica. Las multinacionales que operan en la Argentina, los monopolios locales, los bancos y los grandes terratenientes del campo ganaron miles de millones de dólares en estos años de auge desde el 2003. Esto está claramente expresado en los propios balances oficiales presentados en el año 2008, los balances de las empresas que cotizan en bolsa, que no solo marcan ganancias multimillonarias, sino incluso un reparto escandaloso de dividendos. Recordemos que incluso ya no existe más la doble indemnización que había sido fijada por la emergencia económica del 2001 y que fue eliminada porque, según el INDEC, el desempleo ya estaba por debajo del 10%. De ahí, para terminar, pensamos que colocar en debate planteos como la prohibición de suspensiones y despidos y la necesidad de que sean las propias empresas las que tengan que cargar con las pérdidas ante la crisis, en vez de simplemente trasladarla a sus obreros y empleados, abre una perspectiva distinta sobre las prioridades de lo que debe ser un programa económico alternativo y de lo que efectivamente debe discutirse en estos dos meses donde se abre el planteo de una época electoral. Para volver a comunicarse con el contestador económico de José Castillo, aguarde una semana. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar. Para continuar con Días de Pobladora, yo misma. No corte. Muchas gracias. Días de Pobladora. Fue uno de los más grandes creadores del cine. Pero más que eso, fue un hombre noble y decente. Defendía la libertad y a los desposeídos. Y por eso mismo fue expulsado de los Estados Unidos. Hoy, un 16 de abril y a 120 años de su nacimiento, Charles Chaplin, Carlitos, el vagabundo o el gran dictador sigue vigente en el recuerdo de millones. Ex-girlfriend called me up, alone.

las verduleras de París, chapoteando con los suecos en la miel. Que Alcántara lo descubrimos mucho antes que en los 70. Lo descubrimos en el 68-69. Es más, un hermano de él estaba en nuestra fila. Bueno, Colo. Ojalá te sirva para algo. Bueno, chao, hasta otro momento. Chao, Colo, un abrazo. Grandes luchalizadores, luchalizadores en Días de Pobladora. Pero esa persistencia y esa consistencia de los maestros, ¿no? Esa capacidad de aguante de los trabajadores. La abuela no soporta la radio del vecino. Ay, es horrible. Es algo horrible. Un momento, papá, no lo comprendo. Creí que estaba permitido encenderla. No, no, en 24 horas nadie debe hacer nada. Ni siquiera encender una bombilla. Solo sentarse, ayunar y rezar y lamentar tus pecados. ¿Y por qué ellos no lo hacen? No les importa, son comunistas. Día de Pobladora. La democracia es no solo la práctica de elegir, la democracia es pues gobernar. ¿Para quién se gobierna? Me llama usted, entonces voy. Don Barredora es quien yo soy. Señor presidente, hoy es la cuarta semana de conflicto por nuestro reclamo de blanqueo salarial y aumento al básico en su provincia, Santa Cruz. Si no creen en el Yom Kippur, al menos deberían observarlo por respeto a los vecinos. Es terrible, no son judíos, ellos no creen en Dios, solo en Stalin. ¿Cómo podemos enseñar con este equipo? Los únicos libros que tenemos son los prohibidos por otras escuelas. Tienen que aprender de guerra tecnológica tarde o temprano. Decíamos, ¿cuál es el próximo paso que tenemos que dar? ¡Alto! ¡Don Barredora! Pero no puedo pasar por la salida por esos manifestantes. Mire, señor presidente, nosotros estamos dispuestos a dialogar y usted lo sabe. Señor presidente, esos jovencitos van a saborear la realidad. Daniel Barisat, exministro de gobierno, embestía con su camioneta al grupo de personas que protestaba en la calle, venían de un acto en el centro. La escena es horrible. Es horrible, no puedo creer lo que veo. La gente muere carbonizada tratando de escapar. En estos momentos, rayos mortales caen por todas partes. ¡Oh, Dios! Podríamos salir del aire, nunca había visto algo tan horrendo. Atropellados por este hombre que argumentó que temió por su seguridad y la de su camioneta. Y de seguro tendrá permiso del gobierno para esto, don Barredora. ¡Cállate, niño! Los argentinos lo tienen que entender. Hay tareas y calidades que merecen remuneraciones superiores a las de otras tareas que se realizan. ¡Máchese! ¡Toma! Atención, esto es un aviso de emergencia. Todo está bien en la escuela. ¡No estamos en las aulas! ¡Es cierto! ¡Tampoco dejamos de enseñar! Porque estamos demostrando la legitimidad de nuestros reclamos y la autenticidad de nuestra lucha. Despertémoslo para que vea los reflectores. No, no, tiene que ir a la escuela. Es hermoso. Ay, qué mundo. Sería maravilloso de no ser por cierta gente. Días de Pobladora. Así finaliza un nuevo capítulo de Días de Pobladora. Para los que no los conocen, en las voces, Diego Poggi. En la logística, Maxi. En las imágenes, NASA. En los sonidos, Diego. Para comunicarse, vía mail, elproletarradio@yahoo.com.ar. www.diasdepobladora.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Buenas madrugadas y hasta un nuevo encuentro en estos los Días de Pobladora. Muy buenas noches a todos. A mi hija le pasó una vez también en Nueva York con un cuadro de Goya, el niñito noble de Goya que está en el Metropolitan, que es un niñito noble pintado por Goya en colorado y con puntillas blancas.